La doctora Fardín, que es la colega que trabaja conmigo, asumimos los cargos de defensoras de Juan Martín Rosso y solicitamos la excarcelación extraordinaria y subsidiariamente el arresto domiciliario. A fines del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la provincia y el procurador dieron directivas y exhortaron a los jueces a usar las prisiones preventivas efectivas, es decir, las privaciones de libertad, como una cuestión de última ratio y no como se hace ahora, que ha colapsado el sistema carcelario por el abuso que hacen los magistrados de la prisión preventiva. La prisión preventiva se tiene que dejar para los casos de peligrosidad procesal acreditada, que en este caso es absolutamente inexistente. Juan Rosso jamás debería haber estado detenido, se pidió su detención y se ordenó su detención sin siquiera escucharlo. Yo creo que los ciudadanos tienen que estar muy atentos a esto, porque a cualquiera nos puede pasar que alguien nos denuncie y que sin escucharnos nos detengan de la manera arbitraria en que lo hicieron. ¿Y siempre estuvo a derecho, Juan? Siempre, absolutamente estuvo a derecho en todo momento, cuando se lo citó, cuando tuvo que declarar, en todo momento, acá está su defensa, o sea que jamás no estamos hablando ni siquiera de una persona prófuga, ni mucho menos, al contrario. Pero creo que en la mentalidad judicial todavía esto de como la prisión preventiva como última ratio todavía no ha entrado fácilmente y por eso la Corte es como que ha tenido que exhortarlos a los jueces y explicarles cuáles son los casos en los que lo deben utilizar, y este en absoluto es un caso. En principio, Juan es inocente, y si ustedes tuvieran la posibilidad de ver los atropellos que se han cometido en esta causa, en el sentido de cuando los chicos dicen una cosa, creerles a los padres, no creer a los docentes, o no creer es una cosa, ya diría, valorativa, pero ignorar las declaraciones de los docentes. ¿Quiénes son los testigos naturales del funcionamiento de un colegio? Los docentes. Los padres generalmente ni conocen a los docentes especiales, ni saben cómo es el ámbito físico, ni tienen la menor idea. Yo lo que quiero que ustedes, que son las personas que transmiten a la comunidad las realidades, sepan que estos casos, hay 4 o 5 denuncias diarias en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo digo, de abuso, denuncias falsas de abuso contra docentes en jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires. Usted tiene mucha experiencia. Yo tengo mucha experiencia y hemos dedicado a hacer una investigación, un relevamiento de casos. Nosotros hemos relevado cerca de 200 casos. La mayoría son docentes de música, de educación física, de teatro, los docentes especiales. En el caso de Juan, la clase que supuestamente era el martes, no era el martes, la pasaron al lunes, porque no les cerraba aquel martes, porque el martes no dio clase, estaba con la docente de sala y con 2 personas más en el ámbito. Los docentes no llevan los chicos al baño. Y acá se dice que las cosas que sucedieron en el baño. Un chico dice una cosa, otro chico dice otra cosa. Y sin embargo, acá es como que hay tan fuerte los prejuicios con este tema y tan fuerte el desconocimiento de los jueces en cómo se prueban los hechos. Esto se prueba como con cualquier hecho. ¿Hay testigos? Bueno, ¿quiénes son los testigos? Escucho a los testigos y no escucho ni mis prejuicios, ni lo que piden los padres, ni lo que pide la sociedad. Estamos viviendo en una sociedad muy irreflexiva. Perversa absolutamente. Perversa. También hay que ver los antecedentes familiares. Que eso, ¿se investigó a la familia? Hay investigaciones de la familia. Hay antecedentes de abuso en personas de la familia. El propio padre lo declaró público. Bueno, entonces, y eso no se tiene en consideración, no tienen en consideración lo que significa tener una visión sesgada. Una persona que ha sido abusada, un padre abusado, tiene una visión sesgada y todo lo que ve respecto de su hijo lo relaciona con el abuso. Entonces, estamos viviendo en la Argentina, porque este no es un problema a nivel mundial. Yo integro el Consejo Consultivo de la Defensoría del Docente de la provincia. Estamos viviendo en la Argentina una cuestión que se llama pánico moral, que es la falsa creencia de que nos acecha un mal y el mal es el abuso en el jardín. Y esto no es verdad. Ustedes fueron al colegio, yo fui al colegio. Mis hijos, que tienen 30 y pico de años, fueron al colegio. Jamás se me ocurrió decirle a mis hijos, el cuerpo es tuyo, el profesor te tocó. Acá se interrogó a los chicos pésimamente mal. No obstante eso, la mayoría de los chicos lo que dice es algo distinto a lo que sus padres dicen, porque también existen las famosas redes sociales, el famoso WhatsApp, donde un padre empieza a generar el pánico en el resto de los padres. Entonces, acá tenemos que pensar que hay un joven que empezaba su carrera en ese colegio de esta manera y que verdaderamente es tremendo que esté detenido, con el daño que ha causado en su familia, con la muerte de su abuelo, que yo le imputo a esta causa, porque su abuelo estaba enfermo, pero lo agravó y lo mató el hecho de que su nieto estuviera acusado, condenado socialmente y detenido. Bueno, y de ser inocente lo que le genera a él mismo, ¿no? Por supuesto, la persona inocente, que no se puede sacar esa etiqueta de encima de ninguna manera. Esto acá, el coto a esto se lo tienen que poner los jueces y lo tiene que poner la sociedad, porque vamos a tener docentes que tienen miedo de los chicos, chicos que tienen desconfianza de los docentes y una destrucción del vínculo docente-alumno en una generación que va a ser irreparable. Eso va a ser irreparable. Yo iba a la escuela tranquila, iba a la escuela feliz, nunca nadie me hizo nada y sentía que era un lugar en el que estaba protegido. Hoy los chicos no sienten eso, pero porque los padres se lo meten en la cabeza, porque nuestra sociedad está muy enferma. Doctora, esto ocurrió hace algunos años, también este aluvión de causas de abuso en otros países. En otros países fue muy puntual y se le puso coto inmediatamente. Ajá. Por ejemplo, en Estados Unidos, el caso McMartin Buckey, si ustedes ven una película que se llama Acusados, se van a dar cuenta. Pero enseguida se dieron cuenta del disparate y le pusieron un coto. Y hay países como el Reino Unido, donde hay un solo grupo que interroga a los chicos. Y ese grupo es un grupo itinerante, que donde hay un caso de abuso va, interroga como corresponde. Acá los interrogan los padres, los interrogan los peritos mal, los interrogan los psicólogos particulares. Verdaderamente se hace un aquelarre. Y de ese aquelarre la víctima es el docente. ¿Usted entiende que no hay ninguna razón, ninguna prueba para que esté Juan Martín detenido? Ninguna, no solo ninguna. Si se hubiera mirado la causa como se debe mirar, Juan Martín jamás podría haber estado ni siquiera imputado. Lo que creo que acá funcionan los prejuicios y también la falta de coraje de los jueces de enfrentarse con los padres y de enfrentarse con lo que esta sociedad patológica reclama. ¿Hay un plazo ahora? Bueno, debería, pero bueno, yo calculo que en breve se va a resolver y se va a resolver de acuerdo, porque la Corte no dio una exhortación a los jueces para que no la escuchen o para que no la tengan en cuenta, sino precisamente para que la tengan en cuenta. Acá va a haber organizaciones que van a acompañar esta causa. Esta va a ser una causa testigo que va a generar un antes y un después en toda esta masacre que se hace con los docentes. Porque acá hay organizaciones que defienden los derechos de las personas inocentes, condenadas o imputadas, que se van a presentar a acompañar este caso y van a ser quienes también de alguna manera van a poner blanco sobre negro más allá de lo que haga la defensa. ¿Hay algunas cuestiones que usted ha visto en el expediente, como por ejemplo Cámara Gesell y demás, el hecho de que se haya dado a publicidad, por ejemplo, lo que ocurrió en la Cámara Gesell, lo que dijo el chiquito presuntamente abusado, que pueda llevar a pedir una nulidad? Mire, acá lo que se dijo, acá deberían anular todo, porque todo está mal hecho. Realmente acá, si vamos a llegar al fondo de la cuestión, la nulidad habría que pedirla de todo. Pero vamos a ir viendo, nosotros todavía no vimos la Cámara Gesell, sí leímos las transcripciones, pero a mí me gusta verlas porque la gestualidad, porque hay un montón de cosas que uno ve a un chico, primero, si ya en la casa le dijeron el profesor te tocó, ya co-construyeron un relato. La gente acá trata. Quiero aclarar algo. Yo no digo que los chicos mienten, independientemente de que los chicos pueden mentir. No en este caso, en cualquier caso. Yo no fui. ¿Rompiste algo? No, yo no fui. Eso es una mentira, pero acá yo creo que hay una co-construcción del relato. Eso lo define muy bien el doctor Eduardo Padilla, que es un médico psiquiatra infanto-juvenil, doctorado en el Reino Unido, que es un fenómeno. Pero explica claramente, si yo le digo a un chico de 4 años, si yo soy su padre y yo estoy ansioso, el profesor te tocó, el chico percibe inmediatamente la respuesta deseada y el chico dice, sí me tocó. ¿Qué te tocó, la cola? Y el chico dice, sí me tocó la cola. Eso es construir el relato, no es ir y decirle, anda, decí tal cosa. Más allá de que acá hay una nena, testigo, que dice que el padre le dijo, anda y decí tal cosa. más allá de que hay inducción a la mentira más co-construcción. Y confusión también por parte, no sé si de los padres o de los chicos, con respecto al nombre del docente. En muchos casos se dio el nombre del otro docente. Sí, se dio el nombre del otro docente, pero la jueza considera que el chico se confundió, o sea que ya tenía elegido a Juan. O sea, ¿qué es esto? Si el chico dice otro docente, independientemente de que yo creo que no pasó nada ni con el otro docente, ni con Juan, ni con nadie, pero si nombran a otra persona, quiere decir que ese chico no nombra a Juan. Entonces, me parece todo mal hecho, todo un disparate, como que había ya seleccionado a un culpable de antemano. Y el culpable seleccionado era Juan. Y eso verdaderamente no lo permite ni nuestra Constitución Nacional, ni el Código de Procedimiento, ni los pactos internacionales. Y eso es verdaderamente vergonzoso. Teniendo en cuenta todos estos elementos que usted plantea, ¿por qué considera que todos los recursos presentados hasta ahora fueron rechazados por parte de la justicia? Y porque, primero, todos, estamos hablando de la resolución de Cámara, no es de todos, nada más que eso. Y porque quiere que le diga una cosa, yo no estoy hablando de que hay un juez en particular que tiene prejuicios o no tiene valentía, yo estoy hablando de que esto es generalizado. Si no fuera generalizado, no habría la cantidad de docentes. ¿A ustedes no les llama la atención que hay una pandemia de docentes especiales atacados de la bacteria o del virus del abuso? ¿Qué es esto? Entonces, yo no digo que hay un juez que no tiene valentía o tiene prejuicios o tiene desconocimiento de cómo se debe juzgar el tema abuso. Digo que hay muchos, lamentablemente hay muchos. O sea, ¿en todo el país? En todo el país, pero en todo el país. Yo tengo referencias de la investigación mía, es casos desde Ushuaia hasta Jujuy, pero la provincia de Buenos Aires particularmente. ¿Usted qué dice, doctora? Que ante la duda, los jueces optan, digamos, por considerar verdaderos los testimonios de las víctimas. Y, por ejemplo, los jueces no saben, los jueces no saben diferenciar lo que es un terapeuta de lo que es un perito. El terapeuta trabaja con la realidad psíquica, el perito trabaja de otra manera. Los jueces, el tema abuso es como que despierta, hay una frase que lo define muy bien, cuando creemos que pensamos, simplemente estamos reacomodando nuestros prejuicios. Y la realidad que el tema abuso y el tema niños despierta todos los prejuicios de una manera inconsciente, pero los jueces tienen que ser conscientes, su trabajo es estudiar, su trabajo es enterarse, su trabajo es asesorarse, capacitarse y despojarse de la mayor cantidad de prejuicios posibles, porque si no se cometen las más graves injusticias, como en este caso, que una persona joven, inocente, sin tener nada que ver en nada, está detenida en un penal, y la verdad que me parece tremendo. ¿La solicitud es la prisión domiciliaria en principio? La solicitud es la carcelación extraordinaria, y la prisión domiciliaria en subsidio, porque claro, la verdad que la norma debe ser la libertad. Y recurriremos a las instancias que sea y haremos todo lo que sea para que los funcionarios que actúan en esta causa actúen con responsabilidad. Y si no, paguen las consecuencias.